años después podamos, 40 años después podamos escuchar esto, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Tenemos más para escuchar hoy y los días subsiguientes, de aquí a fin de año. Daniel, también tenemos música en este programa. También tenemos música, sí. Y vamos a generar un poquitito de incógnita. Los oyentes en su mente pueden tratar de adivinar de quién estamos hablando. Son dignos hijos de la ciudad de La Plata, herederos del agrupamiento de artistas y artesanos que fueron precursores del hipismo en Argentina, denominados la Cofradía de la Flor Solar. Su delirante nacimiento como espectáculo poético, teatral y musical tuvo lugar en el mismo año del trágico golpe militar del 76 en el circuito de bares de justamente la ciudad de La Plata. Los años de plomo confinaron a los artistas a sótanos y galpones, que fueron verdaderos caldos de cultivo, de cultura y de rock. De allí emergió esta banda en los 80 para no desaparecer nunca más. Sus discos fueron escuchados y seguirán siéndolo por jóvenes y adultos de varias generaciones. Cada uno de sus recitales es recordado por sus fanáticos, verdaderos precursores de lo que luego serían denominadas las tribus urbanas. Un velo de mito y de misterio siempre los envolvió, más aún dada su reticencia frente a las cámaras y los micrófonos. Genios, poetas, músicos de riff memorables y letras crípticas, uno de los más interesantes fenómenos de los últimos 30 años de la cultura argentina. Con ustedes, sus majestades Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, más conocidos como Los Redondos, con uno de sus primeros temas en una grabación tardía, Mariposa Pontiac. Mariposa Pontiac, rock del país, por Los Redondos de Ricota. Vamos a tener más de Los Redondos, ¿no? La trilogía de todos los días. Dos temas más. Ajá. ¿Y qué temas? Bueno, acá Sergio Schmuckler estaba, que no podía contener las piernas, ni las manos. Sí, vos sabés que estaba pensando, bueno, ¿cómo arrancamos este tema por el que me has convocado? Y me parece que Los Redondos son un buen inicio, porque... Uh-huh. Voy a arrancar críticamente. Nosotros, por la militancia en la que nos metimos, fuimos absorbidos por una lógica que rechazaba esta música. Y entonces yo tenía una especie de ambigüedad terrible, porque yo en mi casa escuchaba Arcoíris y me encantaba. Arcoíris era una expresión similar y partícipe de esta melange hippie progre de la época. Digo Arcoíris, pero también puedo hablar de Aquelarre, etcétera. Ajá. Y por supuesto este incipiente aparición de estos genios, y nosotros claro, con la onda nacional, viste, decíamos no, porque el rock está al servicio, y nos poníamos muy dogmáticos. Ajá. Éramos muy duros, una gran contradicción. Y entonces claro, no por lo menos en Córdoba esa era nuestra experiencia. Después con los años conocí otros militantes políticos jovencitos como nosotros en Buenos Aires, que no, que la tenían como más abierta la cosa, más clara. Nosotros éramos medio cerrados. Acá en Córdoba, ¿dónde vivías, Sergio? Bueno, yo estudié en la escuela, en el Dian Funes, como solía ocurrir a los que no teníamos ganas de hacer el examen para entrar al Belgrano. Uh-huh. Pero estábamos, digamos, en ese sector social que era, y además yo por una pelea familiar, confieso que como mi hermano sí entró al Belgrano, yo mi hermano era mayor que yo, yo decidí no entrar y ir al Dian Funes. Recordemos, Sergio, bueno, tu hermano, uno de los chicos del Belgrano. Sí, sí, mi hermano, bueno, sí, yo soy un enemigo de nombrarlo así, a uh-huh. Pablo, a mi hermano, como al negro Walter y a los otros. Decirle chico del Belgrano ya implica una figura con... Ajá. La que yo me peleo. Ajá. No es una forma de hacer memoria correcta desde mi punto de vista. Decirle chico del Belgrano es rechazar, como decir que eran víctimas inocentes, esta cosa de, por un lado, de que sí, eran quizás muy ingenuo, y nada que ver, eran justamente todo lo contrario. Claro, claro, pero y no solo eso, sino que además entra en una complicación de orden concreto, histórico. Mi hermano desapareció 2 años después de haberse ido del Belgrano, Walter también, es decir, cuando, digamos, hay un caso de un chico, de esto no quita lo que pasó en el Belgrano, ni por supuesto desmerece toda la lucha de las organizaciones de derechos humanos, etcétera, pero uh-huh. cuando tenemos que relativizar o empezar a decir mentiras históricas, a mí no me gusta, che. No me gusta. Entonces sí me gusta pensar, reflexionar sobre la experiencia de la militancia política de los 70. Me parece importante, me parece interesante, pero en la medida que desdibujemos tanta mitología, ¿no?, y tanta mentira, como por ejemplo ese nombrarlos como los chicos del Belgrano, me parece que es, uh-huh, es una manera poco clara de hablar, ¿no? ¿Vos cómo los nombrás? Nada, como militantes, militantes políticos que en ese momento, en el caso de los que participaban de la UES, que habían sido de la UES, porque ya no existía la UES en el momento en que desaparecen, ya eran milicianos o algunos soldados, uh-huh, de la organización Montoneros, bueno, que recibieron el peso de la represión y de la locura que se desató, digamos, ¿no? Pero y volviendo a la UES, sí, empecemos desde el principio, porque recién hablábamos, mientras escuchábamos a Los Redondos, había una UES institucional, digamos, más vieja, que había empezado en los 50. Claro, la historia, la UE es la unión de estudiantes secundarios. Yo por supuesto que todos los que participamos de estructuras políticas o de organizaciones, de agrupamientos como la UES, le debemos, o somos parte ya de eso, y es muy difícil que uno diga, bueno, eso ya no me importa, ningún compañero que haya participado puede dejar de sentir que eso fue probablemente lo central en su vida como experiencia. En ese sentido yo hice una novela que se llama Detrás del vidrio, en la que habla de mi historia como adolescente. Uh-huh. Politizado, que después se exilió, etcétera, y después hice una película que se llama Canción de Mariano, homenaje a uno, a Mariano Pujada y a Walter Magallanes, que era uh-huh. uno de nuestros compañeros que había pasado por el Belgrano justamente. Es decir, quiero decir con esto que son temas que van y vuelven, pero que nunca dejan de estar en nosotros, ¿no? La historia de la UES en realidad es muy breve, es muy corta. La UES nace ahora, quiero decir, vos nombraste una experiencia de organización previa en los años 50, el peronismo de los 50 conformaba organizaciones vinculadas a al deporte, a la recreación, uh-huh. etcétera, y el formato que se le dio a esa participación de los estudiantes secundarios en los 50, los 40, fue la Unión de Estudiantes Secundarios. Nosotros cuando tenemos que organizar el frente de participación política de los estudiantes secundarios, los que estamos vinculados a la juventud peronista y sus expresiones, decidimos ponerle como homenaje a aquella experiencia Unión de Estudiantes Secundarios, pero no tiene nada que ver una con la otra, uh-huh. en realidad. Ahora vamos a ir entonces a la segunda etapa, a esa que nos interesa más. Pero si te parece podemos escuchar otras voces. Dale, de claro. estos 200 años de Argentina. Claro, claro. Dale, ahora tenemos al golfista de Vicenzo. Esto no es para tirar mala onda, yo sé que todos estamos pendientes del Mundial y de la suerte de Argentina, pero por si las moscas, de Vicenzo nos cuenta cómo se prepara para perder. O sea, un ganador que tiene en cuenta la otra faceta del deporte. En el deporte se puede ganar o perder. Por supuesto. A ver, Pablo Páez. Voces, anécdotas, definiciones, opiniones. El viento se lleva algunas palabras, otras quedan aquí. Dice el golfista Roberto De Vicenzo de la actitud frente a la derrota. Hay que prepararse para la semana siguiente y tomarse el desquite. Bueno, la vida siempre da un desquite. Todo deporte hay que tener constancia y paciencia. Tiene esas condiciones, además de tener condiciones naturales, las cosas no se ponen tan difícil, pero aquel que no tiene la constancia y la paciencia no triunfa nunca. Bueno, las derrotas siempre son malas, pero son necesarias, porque si no sería uno un egoísta, un creído y un tipo que despreciaría a los contrarios. Roberto De Vicenzo, golfista argentino. Nació en 1923. El viento se lleva algunas palabras, otras quedan aquí. Bueno, me parece que hay que estar preparado porque si no el golpe es más duro, ¿no? Cuando uno piensa que sí. Lo único que vale, me parece que estamos viviendo, yo soy muy fanático del fútbol y disfruté mucho ayer con el triunfo de Argentina, uh-huh. pero estamos viviendo un exitismo un poco exacerbado, ¿no? A mí me parece que sí. Yo confieso que viví con el corazón partido esta experiencia de ayer porque ya tengo... Vos estuviste exiliado en México. Claro, para mí... Porque ese partido ya de por sí fue realmente una macana. Que me dolió, estábamos en casa festejando, pero con un poco de dolor. Claro. Esa es la verdad. Ahora, también reconozco que los mexicanos son muy proclives a la magia. Es decir, ellos realmente estaban convencidos de que podían generar el milagro de ganar y pasar a cuartos, cuando realmente era prácticamente imposible. También es duro porque en este caso del Mundial no es como dice De Vicenzo, la revancha claro. Es la semana que viene. Ahora la revancha será recién en el 2014. Sí, no, estamos... Pero tenemos la parte positiva que podemos pensar es que ya perdimos en 2006 con Alemania, así que ahora ya estamos bien preparados para ganarles esta vez. Esperemos, no sé. Esperemos sí, estar ahí. Preparados para ganar y también para perder, ¿no? Sí, difícil creo, perder, ¿eh? Lo de ganar es fácil prepararse porque uno se la ilusión al vuelo nada más, pero para perder no se puede. Ahora, qué festejos que hubo ayer en Córdoba, fue impresionante, la gente cómo sale a la calle, sí. Hay mucha alegría, el exitismo ayuda, ¿no? Pero realmente ahora, la alegría también. Ayer, un amigo mío que estaba viendo el partido conmigo, muy hincha del fútbol, y muy hincha, en este caso de Talleres, uh-huh. Me decía, ¿sabés que el futbolero de verdad no sale a festejar? Futbolero de verdad lo vive de una forma tan, pero tan intensa, que en el caso de ayer, después de un partido difícil, cuando gana, lo único que quiere es relajarse sí, y claro. descansar. Sí, tal cual. Está tal agotado. Cual. Está agotado. Es como si hubiera jugado. Claro. Bueno, vamos a seguir con los Redondos, Daniel. Les cuento un poquito más de los Redondos. El primer disco de estudio de esta banda sale en 1985 y es bautizado con una onomatopeya, Gulp. Para ese entonces, su público ya era importante y ellos realizaban numerosas presentaciones en discos y pubs que hoy son míticos, como Cemento y Palladium, esto en la ciudad de Buenos Aires. La edición de ese disco, como la de todos sus demás LPs, fue independiente y autogestionada, dando comienzo a una forma de funcionar que inspiraría a otras bandas como La Renga o los primeros Bersuit Vergarabat. Los recitales de Los Redondos se difundían de boca en boca, aunque desde su primer disco ya comenzaron a sonar en varias radios porteñas y bonaerenses. Pero fue con su segundo disco, llamado Octubre, un disco de épicas resonancias revolucionarias. Con ese disco alcanzaron una inocultable masividad que se vería coronada con varios recitales en el Estadio de Obras Sanitarias a fines de los años 80. Un Bayón para el Ojo Idiota y Bang Bang, Estás Liquidado completan la discografía de Los Redondos en los años 80. Los 90 los encuentran ya transformados a la vez en un mito, también como la banda de mayor convocatoria del país y en los creadores de varios clásicos imborrables de nuestro patrimonio musical. Siguen sacando discos, todos de gran calidad y llenando estadios, a la vez que una malsana fama de violentos comienza a deformar la imagen de su público. Los ricoteros son temidos por intendentes de varias ciudades que se niegan a permitirles tocar, conocedores de las multitudes que llegan a verlos desde todo el país. Su pico de popularidad se da sin duda con los dos estadios monumentales llenos del año 2000. Y el final de Los Redondos fue en nuestra ciudad de Córdoba. En 2001, en un Chateau Carreras repleto, sin anunciarlo, Los Redondos se despedían a la vez que presentaban su último disco, Momo Sampler. Ahora vamos con otro de sus clásicos con el que se identificaron profundamente de sus seguidores. Vamos las bandas del álbum Un Bayón para el Ojo Idiota de 1988. Y Vamos las bandas por Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Bueno, no nos queremos meter, Pablo, con Mamá Rock, ni con Lucas, ni con Germán Hidalgo, el gran programa de rock que tenemos en Radio Nacional a las 5 de la tarde todos los días. Allí le hemos tomado prestado. ¿Está bien? Bueno. Están llamando los oyentes. ¿A qué números, Daniel? Pueden seguir llamando al 424-46-64-65-66 para dejar un mensaje, o directamente al contestador automático que sale al aire, 424-46-67. Bueno, y seguimos en Los Días Contados charlando con Sergio Schmuckler, artista, cineasta, escritor, militante principalmente. Habíamos dejado picando la segunda etapa de la UES. Sí. ¿Cómo surge? ¿Dónde? ¿Por qué? Bueno, mira, en Argentina se convulsiona con la proximidad, la posibilidad de salir de la dictadura de Lanusse, y crece un viento de militancia política que empieza a respirar la libertad del post-onganiato, que era una especie de clausura de la política digamos, a nivel estudiantil. Había empezado ya a convulsionarse con la irrupción de Montoneros, ¿no? Recordemos que ahora justamente esta semana, el jueves, se va a cumplir 40 años toma de La Calera, ¿no? Sí, de todos modos eso ya es parte de lo que yo estoy nombrando, es decir, inclusive la propia aparición de organizaciones guerrillas, que también tienen una historia, ¿no? Hay que acordarse de la historia de Salta, de los Turunco, es decir, hay como una tradición que va creciendo. O sea, lo que me querés decir que no hay rayos ni relámpagos en un cielo despejado. Claro. Siempre se van creando las condiciones. Generación espontánea, creo que no. Hay procesos que van construyendo cosas que a veces van para un lado, van para otro. En Argentina, lo que podríamos decir que arranca en aquel golpe de Estado del 55, va generando resistencias políticas, frustraciones, y a su vez acompañada de los grandes movimientos internacionales, del guevarismo, etcétera, en Argentina se van conformando estas fuerzas políticas que rápidamente se militarizan, en el caso de Montoneros, etcétera. Y así llegamos a esta última etapa de Lanusse. Claro, que es una dictadura cuyo problema central es cómo resolver en la existencia del viejo líder, y de un movimiento de masas que parecía no acabarse nunca, no, nadie podía leerlo, quizás nadie lo puede todavía leer, pero la cuestión que en ese momento atraviesa como un viento que recorre la Argentina y que nos atrapa a una enorme capa, a una enorme cantidad de muchachos desde edades que hoy bien sorprenden, temprano, claro. 13, 14 años, ya los chicos estábamos en la escuela secundaria entusiasmados por unos tonos distintos, era como si una melodía de pronto hubiera reaparecido, para nosotros no era el regreso de nada, para nosotros era la invención de algo nuevo, de ciertos mecanismos de libertad, pero sobre todo un impulso colectivo, sentirse parte de algo es lo que nos unió rápidamente, no digo a todo el mundo ni a toda la generación, pero digamos a una cantidad notable de gente. En Córdoba aparecen rápidamente, quiero decir, yo entré a la escuela secundaria en el 70, uh-huh. Ya en el 70, 71, o sea, a los 12, 13 años, porque además entré un poquito antes, pero digamos, a los alrededor de los 13 años, ya era parte de una organización, que era el CIS, la Corriente de Izquierda Secundaria, que era parte de una agrupación política que era el Partido Comunista Revolucionario. Uh-huh. Y al lado de nuestro... tendencia más hacia lo chino. Sí. Hacia el maoísmo, eran maoístas, uh-huh, ellos. Pero al lado de ellos estaba la Federación Juvenil Comunista, uh-huh, que eran los chicos del Partido Comunista. Marxista-leninista, claro. Y al lado de ellos estaban los trotskistas, que uh-huh, tenían dos o tres fórmulas, como siempre, de organización. Es decir, ahora, ululaba la militancia política. No había, no había una expresión de lo que era realmente masivo, es decir, la izquierda tenía organizaciones incipientes, por supuesto, pero ya con arrastrando una tradición, pero lo que no existía era como la tradición de participación política para estudiantes secundarios desde el movimiento de masas, el movimiento peronista. Peronista, claro. Y entonces surgen rápidamente, pero como parte de un proyecto más estratégico, de las dos grandes organizaciones de izquierda, la izquierda revolucionaria, de la izquierda que ya había asumido las pautas, digamos, de la lucha guerrillera, que eran las FARC por un lado y los montoneros por otro, surgen expresiones como uh-huh, un frente de masas de desarrollo político para dar de algún modo, es como una mezcla entre organizaciones que se quieren meter en la escuela secundaria para hacer política, uh-huh, pero a su vez que responden a una necesidad, porque había muchachos jóvenes de 13, 14, 15, 16, 17, 18 años que tenían ganas de militar y no encontraban en el espacio del comunismo del PC, uh-huh, uh-huh, de los trotskistas, el lugar, y ahí se desarrollan dos conformaciones, la ACEP, Agrupación Secundaria de Estudiantes Peronistas, que venían del catolicismo, vinculados a montoneros, sí, y el MAS, el Movimiento de Acción Secundaria, que éramos los cercanos a las FARC. Ajá. Después se juntan FARC y montoneros, y nace la UES en ese momento. ¿Qué año estamos hablando en ese momento? Y habrá sido 71, 72, 72 me parece. ¿Y esto pasaba en todos los colegios secundarios o había, por ejemplo, el de Anfunes, el Belgrano, eran especialmente propicios para esto por algún motivo, no sé si... de los barrios circundantes. Sí, a mí, por ejemplo, yo he llevado Canción de Mariano, que uh-huh, es el reflejo de la historia del desarrollo de la UES en Córdoba, digamos, le he llevado fuera de esas escuelas y la gente se sorprende, dice, ¿cómo? ¿Había eso? Uh-huh. Es decir, quiere decir, estaba restringido. Ahora, restringido no solo a los colegios del centro, uh-huh, de Anfunes, Belgrano, Casafú, uh-huh, había colegios. Ahora, salís de la ciudad de Córdoba y prácticamente no había nada. Claro. En el sur nadie tiene que ver también, porque por ejemplo, en tu caso personal, el tuyo, el de Pablo, vienen de una familia muy politizada. Me imagino que en tu casa ustedes desde niño habrán tenido como habitud leer y también discutir de política, estas cosas, sí, ¿no? Sí, sin duda. No sé si pasaba lo mismo con un adolescente de 13 años. Bueno, por eso yo hablé de un viento. Uh-huh. A mí me gusta más porque por supuesto los que veníamos de familias con una tradición de militancia, de pensamiento político, obviamente somos los que más rápidamente participamos en la constitución de organizaciones. Pero cuando el peronismo empieza a generar sus propias fórmulas de participación, empiezan a llegar grupos de militantes que no tenían que tenían que ver con la tradición de la resistencia peronista a veces, uh-huh, y a veces no, simplemente como la gente decía en esa época: no, yo no hago política, yo soy peronista. Cuando aparece una forma de participación, los muchachos empezaron a participar. Y de ahí es donde proviene la mayor parte de la militancia de la UES en Córdoba. No de los militantes ya de algún modo formados, o por lo menos potencialmente formados, como éramos los de ciertos sectores vinculados a las clases medias más intelectuales de la ciudad. En la UES participa una muy interesante cantidad de muchachos que no... Que eran hijos de obreros, de trabajadores, de lo que sea. Uh-huh. Exactamente, de barrios periféricos, de barrios absolutamente lejanos digamos, no eran de Alta Córdoba, sí los hubo, por supuesto. Por eso... ¿Era masivo o tenía vocación de... Digamos que cuando aparecen estas agrupaciones peronistas de izquierda, la mayoría de los centros de estudiantes son ganados por la UES. Claro. Siempre la Juventud Guevarista, las otras, uh-huh, organizaciones de la izquierda quedaban, no quiero rezagar porque muchos amigos se enojarán conmigo, pero claro, realmente hubo un momento que la UES se volvió el lugar de militancia más fuerte. Bueno, y dejamos para el último bloque, Sergio, ¿qué queda de la UES o cómo ves hoy digamos la herencia de esa militancia adolescente, uh-huh, digámosle? Pablo, vamos a dejarlo a Daniel que nos presente el último tema. Vos recién hiciste un anuncio rimbombante, dijiste que con el último tema no sé qué va a pasar. Pero... Sí, les quería contar un poquito primero sobre el nombre, ¿no? Porque el nombre de las bandas muchas veces nos habla o nos dice mucho sobre esa formación musical. La identidad. La identidad. De uno como persona, de una banda, de una agrupación política, de lo que sea, ¿no? Exactamente. Y el nombre completo de Los Redondos, Los Redonditos, es Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Ustedes dirán, ¿quién era Patricio Rey? Bueno, Patricio Rey nunca existió como tal. Es un ente metafísico que Sky, el Indio Solari y la Negra Poli, para los que no conozcan tanto de Los Redondos, el guitarrista Sky, el Indio Solari, el cantante y la Negra Poli, la manager y líder espiritual del grupo, según ellos mismos, decíamos, Patricio Rey es una entelequia que crearon para representar el espíritu colectivo de la banda, que, como contábamos, comenzó siendo un conglomerado deforme de músicos, poetas, actores, vagabundos, y terminó más estabilizado en un formato típico del rock, o sea, uno o dos guitarras, bajo, batería, voz y vientos. Los Redonditos de Ricota, ¿por qué ese nombre? Los preparaba un tipo que se llamaba Sultán, un personaje de la época, que convidaba a los asistentes a los recitales con esa especie de tentempié. Y por último quería contarles un poco sobre la vinculación de Los Redondos con la política, ¿no? Algo que les suele interesar mucho a los oyentes de esta radio. Nunca fue manifiesta esa vinculación en el sentido de una elección partidaria. Sin embargo, desde sus letras y hasta desde su estética, en particular en el disco Octubre, uh-huh, que fue creada por el artista plástico Rocambole, si se ve lo que es la gráfica de ese disco, bueno, es muy fuerte, muy interesante, y claramente con reminiscencias épicas revolucionarias, también podemos ver algunos de los títulos de sus canciones, como Divina TV Führer, o Aquella solitaria vaca cubana, y también en algunas de sus letras, como Queso Ruso, en la cual, en épocas de la Guerra del Golfo, hablaban de muchos marines, de los mandarines, que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Con qué poética, ¿no? Pero hablando de los Marines y hablando un poco de la guerra del Golfo. Pero bueno, el tema por excelencia con el que rompemos todo, según nuestro querido operador, es todo preso es político, y ahí se resume la estética y la ideología de Los Redondos. Bueno, ahí estaban los oyentes dejando sus mensajes. Gracias a todos, gracias a Graciela, a Marcelo, a todos los que llamaron. Decía, todo preso es político. Y otra frase importante que mencionaste. Hay otra frase que vi escrita en una pared y que me quedó para siempre, y es de una letra de Los Redondos, que dicen: violencia es mentir. Bueno. Dice todo esas frases, ¿no? Sí. Sergio, sí. No, bueno, está terminando el programa. ¿Qué quedó de la experiencia militante de la UES? ¿Cómo ves hoy? ¿Qué me quedó a mí? ¿Qué quedó en general? En general, en la sociedad, ¿cómo ves aquí en Argentina? ¿Cómo lo viste cuando volviste de México, de tus años de exilio? Mi sensación es que no quedó nada. No quedó ni siquiera... No, nada. No fue una experiencia muy muy corta políticamente, porque rápidamente la organización Montoneros cerró sus márgenes de trabajo político y a su militancia se fue obviamente obligando a salir del frente de masas, de trabajo en las escuelas. O sea, la experiencia política debe haber sido de un año y medio, a su vez absolutamente acotada por la naturaleza del golpe de Navarro en Córdoba, que uh-huh. un año antes antecedió las prohibiciones y las complicaciones para trabajar políticamente, para pensar en agrupaciones de masas. Estamos hablando del 73-74. Y claro, y bueno, pero si nacimos en el 72, al filo del 73, en el un 70, año y pico. Claro, un año y pico. Yo creo que no quedó nada, uh-huh. realmente nada. Y a nivel personal quedaron dolores y reflexiones que todavía estamos haciendo, ¿no? Una etapa importante, muy importante, de estos 200 años de la Argentina. Bueno, nos estamos yendo, Daniel. Gracias a Sergio Schmuckler por haber venido. Gracias a vos y a todos ustedes. Y por ayudarnos a reflexionar y... no solo con tus películas, sino también aquí. Gracias a Daniel Vaca Narvaja, a Pablo Páez, que puso al aire el programa, a Miguel Pavlovsky. Recordamos que se cumple un año del golpe en Honduras, uh-huh. que se cumple un año de las elecciones, que hay manifestaciones hoy en este momento en Honduras. Bastante importantes, nos contabas. Muy importantes, mucha gente. Bueno, esta semana vamos a tener, siguiendo con estos temas, Sergio, otro aniversario importante, que son los 40 años de la toma de La Calera. Sí, exactamente. El primero de julio del 70. De hecho, me enteré que hay un homenaje a Massa, que es el primer montonero caído en combate, muerto, ¿no? Creo que es el 8. Uh-huh. Creo que va a haber un acto, una misa, no sé qué, una celebración, quizás media acotada, pero donde sus compañeros y amigos uh-huh. Van a recordarlo y se va a hablar de esto. Y el viernes comienza el juicio, ¿no? El juicio por la UP1, aparentemente, por los fusilados y asesinados en el penal de San Martín. Por los 31 fusilados, 31 asesinados y también el caso Gontero. Las dos causas uh-huh. aunadas en el juicio, creo, más importante. Sin duda. De todos los tiempos. Ya está, ¿no? Videla acá en Córdoba. Ya está Videla en Bower, en una cárcel común, junto con Menéndez, uh-huh. esperando el juicio que empieza el viernes y que después va a ser de martes a jueves. Tendrán mucho que hablar ahí los dos. Bueno, nos vamos, nos escuchamos, nos encontramos mañana a la 1 de la tarde. Ahora queda el programa del Bicentenario Nacional con Jorge Alperín. Chau.